El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy, viernes 16 de agosto de 2024. Mujeres que están al frente de comedores y merenderos volvieron a manifestarse en Buenos Aires para que el gobierno entregue los alimentos. Fue una nueva ronda de las ollas vacías frente al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovelo. El reclamo se da en un contexto de aumento del hambre, la pobreza y la indigencia, y mientras el gobierno sigue sin cumplir los reiterados fallos judiciales que le ordenaron repartir los alimentos que mantiene retenidos en galpones. Vamos a escuchar al dirigente de Unidad Piquetera, Matías Gayol, y a la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP, Norma Morales. Con la panza vacía. Por eso estamos acá en el Ministerio de Capital Humano exigiendo que entreguen, liberen la mercadería que tienen escondido, incautados en los depósitos de Capital Humano y exigir que se declare la ley de la emergencia alimentaria. Tras ocho meses, más de ocho meses del gobierno de Javier Milei, siguen sin ejecutar los programas alimentarios en la Argentina, siguen sin entregar los alimentos comprados incluso por el gobierno anterior. Mientras al mismo tiempo la UCA nos informa que estamos en un 20% de indigencia, mucho más que la duplicación de la indigencia que Javier Milei había ya logrado a sus seis meses de gobierno. Increíblemente vivimos en el mismo país donde ocurren dos noticias. Por un lado, Capital Humano presenta amparos en la justicia y todo tipo de presentaciones para hacer todo lo posible para no ejecutar sus obligaciones constitucionales, para no ejecutar el presupuesto ya muy magro de los programas alimentarios. Pero al mismo tiempo tenemos la noticia de que la UNICEF alerta, como dice este cartel que está acá, que un millón de chicos y chicas se van a dormir sin comer. Increíblemente esas dos noticias ocurren en el mismo país. Y es importante decir y repetir que lo que no hace el gobierno, que las consecuencias de este desgobierno de Milei y de Petovelo configuran objetivamente incumplimiento de deberes de funcionaria pública. Por eso Petovelo va a terminar pagando en la justicia lo que está haciendo. Y en las últimas horas se conoció un nuevo fallo contra el gobierno en este reclamo que se está haciendo para que reparta los alimentos que mantiene retenidos en galpones. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario que había presentado la ministra Petovelo para que en este caso intervenga la Corte Suprema. Los gremios universitarios volverán al paro la semana que viene. Luego de la huelga de 72 horas que realizaron esta semana y ante la falta de respuesta del gobierno, van a realizar una medida el martes 20 y miércoles 21 de agosto. Así lo resolvieron las federaciones CONADU y CONADU Histórica en sus respectivos plenarios de secretarios generales. Denuncian que desde diciembre del año pasado los salarios perdieron casi el 60% del poder adquisitivo. Reclaman que el gobierno mejore la oferta salarial para recomponer sus ingresos, que se restituya el Fondo Nacional de Incentivo Docente y que se actualicen las jubilaciones. Recordemos que ayer los bloques de oposición en la Cámara de Diputados dieron media sanción a un proyecto que, de convertirse en ley, obligaría al gobierno a actualizar salarios y presupuesto de la universidad en base al índice de inflación. Vamos a Santa Fe porque en la capital provincial y sus localidades aledañas la pobreza supera el 60%, por encima del promedio nacional relevado por la Universidad Católica. Nos informa nuestro compañero Roque Caballero desde la FM Chalet. Buenos días, Pepe, audiencia de Farco. El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica reveló que más de la mitad de la población argentina es pobre. Más precisamente, en el primer trimestre del 2024, la pobreza llegó al 54,9% y la indigencia al 20,3%. En el Gran Santa Fe, estos índices se elevan al 60,7% de pobreza y al 20% de indigencia. Así lo expresaba José Luis El Colo Salazar, referente de Los Sin Techo, ONG de extensa y larga trayectoria en la ciudad. Estos números son reales porque la pobreza aumentó, sin ninguna duda, aumentó la indigencia. Hay mucha gente que, hay gente que cayó a la pobreza y hay gente que cayó de la pobreza a la indigencia. Es por eso que se padecen estos números, porque una familia tipo con dos chicos y dos adultos para no ser pobre tiene que ganar menos de 870 mil pesos, y ahí hay una franja muy grande de la pobreza, una franja muy grande. Hay empleados de comercio, hay docentes, hay jubilados, hay policías, hay empleados que llegan hasta ese techo, que no ganan más de 870 mil pesos. Y están en la franja de la pobreza. José Luis Salazar remarca que la indigencia en Santa Fe representa a 15.000 familias, que son aproximadamente más de 60.000 personas, que antes con la AUH y la tarjeta alimentar, sumado a changas, lograban superar el umbral de la indigencia. Hoy, con la recesión, se terminaron las changas, la obra pública y el dinero ya no alcanza. Esa zona, el que gana 800.000 pesos no se va a morir de hambre. Está dentro de la pobreza. El problema es aquel, esa familia que no gana los 380 mil pesos para no morirse de hambre, para alimentarse, que es el 20%. En Santa Fe Ciudad son 15 mil familias. Entonces son más de 60 mil personas. Eso es lo grave. Con la asignación universal por hijo, con la tarjeta alimentar, no pueden tener los 380 mil pesos. Finalizando, contó que la gente está tan desesperada que ya no pide dinero, sino solo comida. Es la indigencia pura, pura, pura. Lo que están afuera de la cancha, lo que no ven el partido, que vemos todo. Eso es lo que estamos viendo nosotros con gran preocupación, porque hoy la gente ya no te pide plata, ya pide comida, quiere comer, tiene hambre. Reportó para Farco Roque Caballero, FM Chalet. Encontrenos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a Río Negro, porque en El Bolsón, familiares y vecinos de un hombre asesinado por la policía en Mallina Ahogado se movilizaron para reclamar justicia. Sobre esto nos informa nuestro compañero Walter Carriqueo desde Radio Encuentro. Hola, amigos y amigas de Farco. Semana extraña se vivió en Río Negro por un asesinato que ocurrió en medio de un allanamiento que se llevaba adelante por la policía de Río Negro. El hecho ocurrió en Mallina Ahogado, Rinconada y Nalef, cerca del Bolsón. Omar Villa, hermano y testigo del momento, dijo que a su hermano lo acribillaron. Sí, porque yo lo vi. Yo estaba ahí cuando estábamos haciendo un trabajito, una tranquila, íbamos a compartir un asado, pero llegan con esa actitud tan agresiva, porque ellos tenían que tocar la tranquila afuera. No, llegaron, rompieron la tranquila y entraron para adentro, abrieron, y ahí nomás, lo presentaron un papel así, tranquilo, y lo guardaron, no hablaron nada. ¿Se resistió o qué hizo? Carlos no se resistió ni un momento. Carlos dijo, no, pero espere, le dije. ¿Hubo instancia de diálogo en algún momento con la policía? No, ni un momento, llegaron así nomás, y no hablaron nada, muy poco hablaron. Y ya empezaron los tiros, y yo veo a ese oficial que el de atrás le pega a mi sobrino. Me engancha este parático, ¿sí? Y lo volvió a seguir, y bueno, ¿y Carlos le tiró? Y atrás, ¿sí? Y Carlos sigue a su hijo, y bueno, ahí lo mata, lo levantó, dos impactos y lo pegó. Lo atrevió a bala directamente. Por el asesinato hay un policía acusado de homicidio agravado, pero quedó en libertad. En la semana el gobernador dijo que fue en legítima defensa, pero como escucharon, hay mucho todavía por investigar. Ayer, la familia marchó por las calles del Bolsón y compartió el comunicado de uno de los hijos del vecino asesinado. Con todo el dolor de mi corazón, quiero hacer saber el asesinato de mi padre, Juan Carlos Villa. El responsable de este hecho es el policía Néstor Adrián Lamadrid, que en un allanamiento mal realizado atentó contra la vida de mi padre, ocasionándole la muerte instantánea de 2 disparos a corta distancia en mi presencia y en presencia de 4 testigos que están conmigo, que estaban conmigo en el lugar del hecho. Quiero decirles a todos que no vamos a parar de reclamar justicia y decirles que repudio enérgicamente el accionar de la policía de Río Negro sobre la vida de mis padres. Hoy levanto mi voz para decirle que la terminen con las difamaciones, con la persecución, hostigamiento y acoso de la policía sobre mi persona y sobre la familia de Villa. Muchas gracias. Desde Río Negro informó Radio Encuentro. Vamos ahora a Córdoba porque allí la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios lanzó una campaña para reclamar la urgente distribución de la pauta publicitaria al gobierno provincial. Nos informa nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada. Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. En Córdoba, el Ministerio de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación del Gobierno Provincial no da respuesta si los medios comunitarios y cooperativos están en peligro. Con una fuerte campaña desde la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios de Córdoba, conformada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Federación de Medios Digitales y la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, reclaman la regularización de la pauta oficial para la plena pluralidad de voces y el derecho a la información de todos los y las cordobesas. En Córdoba son 54 medios de comunicación, 700 trabajadores y trabajadoras y más de 1.000 colaboradores presentes en más de 30 ciudades. Tras 8 meses de reuniones, notas y audiencias, el Ministerio de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación de Córdoba sigue sin reconocer el trabajo de los medios comunitarios y cooperativos. Compartimos el testimonio de Ramiro Chávez, integrante de Radio Pueblo de Dianfú y de la Mesa Nacional de Farco. Se llevaron a cabo diferentes reuniones, audiencias con el Ministerio de Vinculación y Comunicación Comunitaria del Gobierno de Provincia de Córdoba, y bueno, no hemos tenido últimamente respuesta, así que en una situación que se complica cada vez más para el sostenimiento de los medios y también para el sostenimiento de sus trabajadores, hemos lanzado esta campaña porque estamos entendiendo que, sigue pasando el tiempo, la situación se agrava cada vez más y necesitamos que se apliquen políticas públicas para el sector de la comunicación popular por una cuestión de derechos. Los medios cooperativos y comunitarios exigen al gobierno de la provincia de Córdoba la inmediata distribución de la pauta de todos los medios comunitarios y cooperativos y un aumento justo de los montos, informó Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy, se escucha el informativo Farco por Claxon FM 102.5, la radio que te escucha y se hace escuchar. Esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy viernes 16 de agosto de 2024. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco. Apurate, amor, se vence la reserva del restaurante. Pará, no me apures que no encuentro las tarjetas. ¿Tenés el celu? Sí. Entonces no las busques más. Ahora podés pagar en todos los QR con tus tarjetas de crédito Credicop. Hacelo desde Modo o desde la app Credicop Móvil. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente desde el día 15 de julio de 2024, aplicable a códigos QR que acepten pagos con tarjetas de crédito. Modo es propiedad de Play Digital y sea más información en www.bancocredico.coop.